lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, de esa negra traicionera tengo ganas de vengarme. Allá le estarán poniendo pinturitas y en su boca, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, y yo pobre no teniendo ni que toca mi socota. Sirvan chicha, sirvan.